En saludo al 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el Partido Comunista de Nepal Marxista-Leninista y el Partido Progresivo del Pueblo de Nigeria publicaron declaraciones en fechas recientes respectivamente. Señalaron que Su Excelencia Kim Jong-il profundizó y desarrolló incesantemente la idea Juche fundada por el presidente Kim Il-sung y al ponerla en práctica en la estructuración y las actividades del Partido del Trabajo, lo fortaleció como partido invencible que mantiene la firme constancia independiente y dirige la causa socialista a la victoria sin ningún error en su lineamiento.